Seguimos aquí en No Solo Jazz, Música del Mundo, escuchando la música de todos los tiempos y todos los géneros. Seguimos en este programa escuchando a Joey Alexander junto a la Orquesta de Jazz del Lincoln Center, dirigida por Wynton Marsalis. El tema Very Early. Thank you. escuchamos ahora a la inolvidable e inigualable Ella Fitzgerald junto a Joe Pass en el tema You Turn the Tables on Me. You turn the tables on me, and now I'm falling for you. You turn the tables on me. I can't believe that it's true. Why hadn't you brought me more? But now if you'd come, I'd welcome anything from the 5 and 10 cent store. You used to call me the top. You put me up on a throne. You let me fall with a drop, and now I'm out on my own. But after thinking it over and over, I got what was coming to me, just like the sting of a bee. You turn the tables on me. Ahora a Herbie Hancock en piano y teclados, Vinnie Colaiuta en la batería, Tol Wickenfeld en el bajo, Lionel Lofke en guitarra y Greg Fillingant en los teclados en una grabación del Festival de Montreux y el tema Actual Proof. We'll be right back. Thank you. Y ahora escuchemos al grupo Steely Dan y el tema Bad Sneakers. See the ladies talking, how the times are getting hard. And at Fiesta Excavation on Magnolia Boulevard. Yes, I'm going insane. Y hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Los espero de lunes a viernes a partir de las 20 horas aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial y a los que nos escuchan en el resto del mundo a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Los dejo en compañía de Arturo Sandoval y la Orquesta Estatal de Armenia y el tema Funky Cha-Cha-Cha.